Venga, un repaso rápido a tus apuntes sobre cinco figuras clave de la poesía gallega del siglo XX. A ver, piensa que después de la Guerra Civil, la cultura gallega necesitaba una nueva voz. Y justo ahí aparecen estos poetas, que usaron la palabra como una herramienta de resistencia y de identidad. Primero, el compromiso social. El caso más claro es Celso Emilio Ferreiro, con su poesía social, una denuncia directa y súper valiente contra las injusticias del franquismo. Pero ojo, no estaba solo, ¿eh? También estaba Manuel María, que usaba la sátira como arma política. Segundo, la conexión con el paisaje gallego. Es que no solo miraban a la sociedad, también se anclaban en la tierra. Varios escriben poesía paisajística, convirtiendo la naturaleza en símbolo de identidad. El mejor ejemplo es Uxío Noboñeira. Su obra es inseparable de la Sierra de Ocurel. Hablar del paisaje era, en el fondo, otra forma de resistencia. Y por último, el mundo interior. Porque claro, no todo era lucha externa. La angustia, el amor, la soledad, también eran temas clave. Aquí brillan voces como la de Luz Pozo Garza, con su poesía nostálgica, o la de Joana Torres, que abordaba la soledad y el tiempo con una fuerza increíble. En definitiva, estos autores renovaron la poesía gallega combinando denuncia social, apego a la tierra y una profunda exploración del yo.